próximo rival. Jugó un amistoso frente a Villa San Carlos con mayoría de suplentes, ganó 1-0 con gol del ex Lanús Ignacio Bailone. Podría haber cambio de arquero en el equipo Pincha. Entra otro de los juveniles, Zapa, que jugó 4 partidos en Copa Argentina. Podría reemplazar a Lozada, que venía jugando. En San Lorenzo de Almagro se prepara para recibir mañana a Chapecoense de Brasil, partido de ida de semifinales de Copa Sudamericana. La duda, como lateral derecho, Corujo o Angeleri. Va a reaparecer Ortigosa para el medio campo. Falta saber quién será el reemplazante del suspendido Fernando Belucci. Si lo reemplaza Tino Costa, no habrá movimiento de otros jugadores. Si entra Ceruti, Cauterucho pasaría a la izquierda y Blanco al medio. Podría darse que juegue con doble 5 y triple 9 el uruguayo Diego Aguirre, con Ortigosa y Musis en la contención y con los 3 atacantes de punta, Cauterucho, Blandi y Vergesio. En reserva, Newell's y San Lorenzo empataron 1-1, Joaquín Torres para el rojinegro, Francisco Galván el gol del ciclón. En Huracán, que es el próximo rival de San Lorenzo pero en el campeonato, está en duda el Rolfi Montenegro por entorsis de tobillo en pierna izquierda. En Independiente volvió a las prácticas el plantel en el predio de Villa Domínico. Ahora el tema es delinear si para el partido con Rosario Central lo va a hacer con el 3-5-2 que viene jugando, vuelve a la línea anterior del 4-3-3. Los titulares hicieron trabajo regenerativo, el resto ejercicios con pelota. Comenzó a trabajar Claudio Vivas como coordinador de las divisiones inferiores. Hasta fin de año estarán percibiendo sueldos los anteriores, Jorge Bernardo Grifa, su hijo Diego Grifa y Abel Aníbal Alves. Colaboran con Vivas Diego Ferreira, coordinador de preparadores físicos, Matías Estampone, coordinador de entrenadores de arqueros, Carlos Di Pascua, que es el secretario técnico, Daniel Garnica, que es en captación, y Cristian Vela como director técnico. En el fútbol italiano se completó la fecha, Udinese y Torino empataron 2-2, Cagliari le ganó al Palermo 2-1, Juventus puntea con 27, Roma tiene 23, Milan 22, Lazio 21 y Napoli 20 en los puestos principales.